en las manos del Maestro. Muchas veces en la vida tenemos que pasar por días grises, valles oscuros. Tenemos que afrontar situaciones difíciles, momentos dolorosos e incluso tragedias. Por eso, hoy quiero compartir contigo una poderosa oración para cuando estés pasando por momentos difíciles y llenos de dolor. Algunas veces la vida se nos torna dura, complicada y muy difícil de llevar. Ya sea por problemas laborales, por conflictos con tu pareja, por alguna enfermedad que te agobia. Cuando atravesamos por momentos de dolor, los días parecen más oscuros, nos acechan sentimientos de incertidumbre, el estrés y la preocupación son quienes acaparan nuestra mente y no nos permiten tener un momento de paz. Cuando atravesamos por momentos difíciles, sentimos cargar con un bulto de piedras atado a nuestro cuerpo que nos cansa y nos debilita. Muchas cosas pasan por nuestra cabeza, dudas y pensamientos e ideas que nos llenan aún más de confusión. Y muchas veces, sin duda, una de las preguntas que más solemos hacernos es si puede haber algo o alguien que nos ayude a sobrellevar los tiempos difíciles. Ahora, déjame decirte algo. Si nos detenemos a pensar un poco, podemos darnos cuenta que cuando más se fortalece nuestra fe, no es en los momentos fáciles de nuestra vida, sino en los momentos más difíciles, cuando somos puestos a prueba, en aquellos momentos donde más nos cuesta tener fe. Como humanos, siempre añoramos una vida sin preocupaciones. Evitamos a toda costa lo que nos causa dolor y no queremos saber nada de todo aquello que tenga que ver con la palabra sufrimiento. Lo que debemos saber y entender es que por más que tú quieras, nunca evitarás pasar por un momento difícil o de dolor. Nadie está exento de los problemas o del sufrimiento. Nadie vive en una burbuja como para decir, yo nunca he sentido dolor, a mí nunca me han lastimado, nunca he tenido que experimentar momentos de tristeza. No hay nadie, ni tan solo uno que pueda decir esas palabras. Más bien, por el contrario, muchos de nosotros sentimos que hemos sufrido dolor o angustia más de la cuenta. Ahora, Jesús ya nos lo había advertido cuando dijo en su palabra, «Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». Todos anhelamos días sin preocupaciones, sin estrés, sin infortunios. Sin embargo, debemos saber que esos días llegarán. Ahora, la buena noticia es que no estamos solos. Dios nos ha prometido en su palabra estar con nosotros. Isaías 41:10 dice, «No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Dios toma nuestra mano y sin darnos cuenta, Él siempre vela por nuestro bienestar, nos consuela y nos ayuda en nuestros momentos más difíciles, si permanecemos humildes y confiados de que Él nos ayudará. Más bien, lo que debemos hacer cuando atravesamos por momentos difíciles es decir, Dios, ayúdame a aprender lo que tú me quieres enseñar a través de esta situación. En los momentos donde sentimos dolor, no debemos alejarnos de Dios ni enojarnos con Él, intentando buscar el porqué de esa situación, sino que como cristianos, como personas que ya tenemos un previo conocimiento de las Escrituras y que hemos caminado un par de años con Jesús en este camino del Evangelio, debemos preguntarnos es el ¿para qué? En vez de recriminarle a Dios por tu situación, pide de su sabiduría para que te ayude a encontrar el propósito de esa situación difícil o de ese momento cargado de dolor que ha llegado a tu vida. Debes pedir su dirección y su sabiduría para saber cómo afrontarlo. Cuando atravesamos por momentos de dolor, es porque Dios quiere formar algo en nosotros, quiere enseñarnos algo o simplemente quiere hacernos un llamado de atención. Quizá una enfermedad sea el medio para que ahora estés más cerca de Dios. Quizá un dictamen médico te haga entender que no tienes la vida comprada y que en cualquier momento podrías partir hacia la eternidad. Tal vez la pérdida de un ser querido sea el motivo perfecto para Dios decirte: oye, aprovecha la vida que tienes, valora cada cosa que tienes, sé más agradecido, sé más amable, más solidario. Dios quiere que a través de estos momentos difíciles de tu vida logres consolidar tu fe, tener una mayor fortaleza, un mejor carácter, aumentar tu confianza y llevar tu perseverancia hasta el extremo. Créeme, Dios no te abandonará, jamás te dejará solo ni se quedará de brazos cruzados mientras atraviesas por momentos oscuros. Cuando pases por esos tiempos difíciles, Él caminará contigo a través de ellos hasta que salgas completamente transformado, más fuerte, renovado y con un gran propósito en tu vida. Para finalizar, quiero compartirte esta maravillosa oración para los tiempos difíciles. Esta oración estoy seguro que te ayudará y será un placer hacerla contigo. Por eso quiero invitarte a que cierres tus ojos, te desconectes por un momento del mundo que te rodea y oremos juntos. Amado Señor, mi Dios y mi Rey, son muchas las dificultades y problemas que se asoman en la ventana de mi vida. Tú sabes que estoy en un momento difícil y que mis fuerzas están a punto de terminar. Tú sabes cómo me siento. Siento que ya no puedo más y que necesito de tu ayuda. Me duele mucho esto que estoy pasando. Para serte honesto, en ocasiones, más que dolor o tristeza, siento rabia por cada situación que se me sale de las manos. Son muchos los sentimientos que se anidan en mi corazón. Sentimientos que me consumen día a día y no me permiten avanzar. Por eso te pido humildemente en este momento, ayúdame, Señor, ayúdame con la fuerza de tu verdad e ilumina cada rincón de mi pensamiento. Ilumina mi vida y permite que mis acciones sean guiadas por tu presencia para poder permanecer en pie en los momentos difíciles de mi vida. Hoy pongo todas mis esperanzas e ilusiones en ti, Jesús. Tú eres mi alegría y mi sustento. Tú eres mi único refugio y mi colchón de descanso. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, Señor. Tú eres mi roca fuerte y salvadora. Tú eres el eterno descanso de todos mis agobios. Hoy quiero pedirte, amado Dios, que me permitas sentirme confiado y protegido a tu lado. Toma mi mano y nunca la sueltes, por favor. Hoy te invito a mi corazón. Ven y entra a mi vida y saca todo ese dolor que tanto me martiriza. Líbrame de todo mal, de toda dificultad y situación que quiera llegar una vez más a mi vida. Tú eres todopoderoso, amado Señor. Tú eres el que todo lo puede. Eres el Dios de las bendiciones y ninguna situación, por muy complicada que sea, se escapa de tu control. Cualquier cosa es posible para ti. Nada se te resiste y nada es demasiado complejo o difícil para ti. Tú siempre sales al rescate de tus hijos en los momentos de mayor necesidad. Por eso te pido que vengas a mi vida una vez más y toques mi corazón. Hazme fuerte y capaz para combatir esta aflicción. Confío en ti, amado Jesús, porque eres el amigo que nunca falla. Ven una vez más y transfórmame con el poder de tu amor y de tu misericordia. Toma el control de mi vida y con eso echa fuera todas mis preocupaciones. Aleja de mí la tristeza, el dolor, la aflicción, la melancolía, todo sentimiento que me haga sentir mal. Saca de mí todo sentimiento de culpa y de enojo, todo sentimiento de fracaso y de depresión. Confío en que solo tú puedes llevarme en buena dirección y sacarme de esas circunstancias oscuras que rodean mi vida y me mantienen estancado en situaciones vacías y desesperantes. Ven a mí, poderoso Dios, y con tu amor y tu bondad restaura mi autoestima y el gozo de mi corazón. Ven a mi casa, a mi trabajo, a mi corazón. Tócame con la luz del Espíritu Santo y lléname de entendimiento y de consejo para que more en mí la paz que solo tú sabes dar. y que toda inquietud y temor desaparezca de una vez por todas. Amado Dios, ven con tu poder y como bálsamo sanador alivia mis cargas. Te entrego estos tiempos difíciles. Este dolor y desaliento se van ahora de mí en el nombre de Jesús. Mi ser ahora te alaba y glorifica tu nombre, porque sé que escuchas mi oración y me acompañas en este momento de dolor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos. En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas. Así que te animo a seguirnos en Facebook, ya que este contenido no lo publicamos en YouTube. Síguenos también en Instagram, donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados. También hemos habilitado nuestra línea de WhatsApp para que recibas nuestros mensajes diarios, pero ahora también podrás enviar tus peticiones de oración a través de este medio. Los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video o en la descripción del video. Con ustedes, Julio Espinosa. Hasta una próxima oportunidad.